luego de todos los esfuerzos de este año 2016, se ha instalado, debe estar instalándose, ¿no? A esta hora debe estar instalándose, son las 2 y 23 minutos a esta hora de Venezuela. Aquí son las 8 y 23 minutos de la noche, a esta hora que estamos grabando esta conversación. Me ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, se instaló la mesa de diálogo con la oposición, que se venía trabajando ya, contactos con todos los grupos y líderes de la oposición. Afortunadamente ha coronado felizmente, espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la Comisión por la Verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia, se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela, ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir, como punto central. Espero que se ponga el respeto a la Constitución y se abandone en el camino del golpismo de manera estable, permanente. Le doy las gracias a el presidente, expresidente de España, Rodríguez Zapatero, al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Martín Torrijos de Panamá, al secretario general Ernesto Samper. Le doy las gracias al nuncio de Argentina, enviado especial del Papa. Y bueno, yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversaciones, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia y por el desarrollo de Venezuela. Se dio como cosas de Dios, ¿verdad? ¿No? Nosotros teníamos que pasar obligatoriamente por Roma, hicimos una llamada, el Papa nos respondió, hemos conversado en reunión privada, muy exitosa. Me voy bendito y llevo bendiciones para el pueblo de Venezuela. Y además, hoy mismo, luego de lo que se intentó el domingo, fíjense ustedes, se ha instalado la comisión de diálogo, la mesa de diálogo. Muchas gracias a toda Venezuela y bueno, continuemos en ese ritmo de trabajo, trabajo, trabajo, paz, paz, paz, prosperidad y felicidad para nuestro pueblo.